Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cada semana aquí en El Punto Crítico, ustedes ya saben, tenemos muy buenas propuestas de cine, teatro, música. Así es que bueno, pues esta semana no es la excepción. Y tenemos el gusto de que nos tome la llamada. Agradecemos mucho a mi estimado Abraham Castillo. Él es, por supuesto, el vocero de Mórbido Fest, que por cierto comienza la próxima semana del 2 al 6 de noviembre. Extraordinario festival fantástico y de terror. Abraham, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y saludos a todos tus radioescuchas. Pues muy contentos de estar con ustedes para platicar un poquito de terror, fantasía y mórbido que viene a invadir la Ciudad de México. Oye, va a estar padrísimo. ¿En qué edición ya están en el Mórbido Fest? Estamos en nuestra novena edición y va a ser nuestra primera vez aquí en la Ciudad de México, entonces estamos muy emocionados de que finalmente el público defeño, ahora cuál sea el nuevo apelativo, pero que va a poder disfrutar el tremendo menú que les vamos a traer. Oye, ¿fue muy difícil qué tan difícil es la selección de los largometrajes, los cortos, las películas que vienen alrededor de todo el mundo? ¿Cómo es que la seleccionan para esta edición de fantasía de terror en Mórbido Fest? Pues mira, es un proceso arduo. La verdad es una cosa muy divertida, nos encanta esto del terror. Sí hay que de pronto filtrar muchas películas que son terribles, hay unas cosas que son de veras, da terror verlas por malas, no por el contenido, pero también lo increíble es eso, ir encontrando estas joyitas, ¿no? Cada que de pronto son muchas malas, pero cuando te encuentras esa película que sabes que tiene algo que decir, o que está proponiendo alguna cosa distinta, o que trae alguna tremebundez que nunca has visto y dices, claro, nuestro público tiene que ver esto, ¿no? Esa parte es la verdad fascinante. Oye, pues se va a estar presentando el Mórbido Fest en Cinépolis, en Buenavista, Universidad, Diana, exactamente en esas tres van a ser las sedes, ¿no? Así es, esas son las tres sedes oficiales en cuanto a lo que son largometrajes. Okay. Vamos a tener otras sedes que van a estar manejando nuestros programas de cortometraje, que son entrada gratuita, lo cual creo que es muy importante. ¡Qué padre! Y vamos a estar en tres lugares distintos. Vamos a estar en el Centro de Cultura Digital, el domingo 6, todo el mundo conoce el Centro de Cultura Digital, donde está la Estela de Luz, mejor conocida como la Suavicrema. Ahí va a haber 5 funciones el domingo 6. Luego, el sábado 5 vamos a tener programas de corto, tanto en la Biblioteca Vasconcelos como en el Centro Cultural Elena Garro, en Coyoacán. Entonces, para los que están en el norte, los que están en el sur, hay un poquito de todo. Oye, estamos viendo también el cartel. Yo creo que también es importante mencionar, darle su crédito a Rafael Gallur, que estuvo presente para llevar a cabo este cartel, ¿no? Pues sí, mira, Rafael Gallur ha hecho pues ya casi varios, llevamos seis carteles con él. Uh-huh. Estamos muy contentos de colaborar con él, aparte un artista de esa talla y de esa tradición, ¿no? Es muy chistoso que la gente joven que está en el festival luego siempre pide sus archivos y los pide en capas de Photoshop y pues no, el señor Gallur dice ¿foto qué? ¿No? Él es un artista a la vieja usanza, ¿no? Él entrega una pintura, es una obra de arte y nosotros como tomar eso junto con las imágenes que hace pues nos llena de creo que mucha energía y como dices, retomando esta idea de pues la invasión, ¿no? Nuestro firmamento de chilango que si de por sí es contaminado, lleno de brillantes ovnis y luego estas lombrices dentadas salvajes abrazando la latinoamericana y rompiendo las banquetas, pues sí nos emociona. ¿Qué te puedo decir? No, se ve padrísimo el cartel, me encanta. Otra de las cosas, entonces esto del Mórbido Fest, obviamente, Abraham, pues es el trabajo, el esfuerzo de muchísima gente que logra las alianzas, que así como dices tú, selecciona las películas que vamos a tener o vamos a estar disfrutando los capitalinos, ¿no? Sí, no, definitivamente es un grupo, es un esfuerzo grupal, todo liderado por Pablo Guisa, que es nuestro director. Uh-huh. Y pues visionario ¿no? en todo este asunto del terror y cómo se debe presentar y esta idea de traerle al público una decantación de todo lo que hay, porque desgraciadamente hay muchas cosas que sí son basura en el mundo del terror. Entonces nos emociona mucho a nosotros que somos apasionados de esto, enseñarle cada año al público pues las voces que valen la pena y lo que se tiene que considerar, porque a veces también hay cosas que no son del todo sensacionales o que no son perfectas, pero que tienen alma, que tienen algo distinto. Una de las cosas interesantes del cine de terror es que ofrecen alternativas al tipo de entretenimiento que estamos viviendo, en el que de alguna manera ya todo es tan homogéneo y se parece, ¿no? Aquí llegan propuestas a veces salvajes, a veces aterradoras, de pronto fantásticas, pero puede haber también cosas sublimes. Entonces digo, creo que es muy vasto el universo que propone. Me parece extraordinario porque además van a tener presentaciones editoriales, van a tener algunos invitados muy importantes también en este género, ¿no, Abraham? Así es. Bueno, el mundo de la fantasía, ¿no? Creo que para muchos de nosotros comenzó con los libros, entonces pues siempre ha sido una cosa importante promover la lectura, promover todo lo que son los libros de terror, la gente que está escribiendo, y como decías, vienen invitados internacionales, vienen varios directores a presentar sus películas. Nuestro invitado, digamos, estrella, John Landis, que viene con quien vamos a celebrar el 35 aniversario de la película Alfa del Mundo Licántropo, un hombre lobo americano en Londres, en una función que promete ser inolvidable, que vamos a tener en el Autocinema Coyote el sábado 5 de noviembre. Me parece extraordinario. Estamos viendo algunas películas de Polonia, Demon, Corea del Sur, de India, China, Estados Unidos, obviamente, y también sí tenemos cine mexicano, ¿no?, en este Mórbido Fest. Por supuesto que sí, ¿no? El cine mexicano creo que es el que tiene uno de los músculos más fuertes este año. Tenemos unas películas que están que han roto plaza fuera de México en varios festivales internacionales y que dejan mucho que hablar, pero también tenemos premieres. Por ejemplo, tenemos La Carne, de Emiliano Rocha Minter, que te digo que es una película que ha levantado mucha ámpula en todo el mundo, va a estar presentándose con nosotros. Tenemos el debut aquí en México de una película que se llama Deseo Deseo, de Eduardo Clorio, un joven cineasta mexicano, quien yo creo que va a traer una propuesta bastante aterradora, sobre todo para la gente que tiene secretos en su pasado. Tenemos también Las Tinieblas, de Daniel Castro Simbrón, que es una película que tuvo su premiere en el Tronche Festival en París y está ahorita en Morelia. Entonces estamos muy contentos también de tener esa película, al igual que películas chilenas, argentinas, ¿no? Y ¿qué te digo? La voz latinoamericana de terror es muy particular. Uh-huh. se está ganando espacios muy importantes en todos los festivales del mundo del género, y hay varios que están ya el salto a pues las grandes ligas, que de pronto ya los están llamando para trabajar en Hollywood, trabajar en otras industrias. Y a nosotros, que de alguna manera hemos siempre luchado con esta idea de que luego el cine de terror es visto un poquito por las instituciones o la academia como el patito feo, ¿no? Una cosa ahí para la banda darketa o rarita, pues que está tomando su lugar, está tomando una seriedad y está empezando a pues tener su lugar, que siempre lo ha tenido, y que sobre todo que tiene tanto público. Es algo que a nosotros nos apasiona, ¿no? Padrísimo, padrísimo. Además, en estos días se da mucho más. Abraham, y bueno, digo, a lo mejor aventándote ahí un poquito, ¿qué piensas o alguna película que nos puedas recomendar para darnos la vuelta? Obviamente todas parecen sensacionales en el Mórbido Fest. ¿Alguna que te haya latido que bueno, pues no sé? Te voy a dar cuatro de diferentes gamas para que tengan. Venga. En la sección global les tengo que recomendar una cuestión que se llama La Sirena, que viene de China. Esta película fue la película más taquillera en China el año pasado. The Mermaid. The Mermaid rompió el paradigma de lo que era el cine de fantasía en China. Véanla, es una comedia fársica, desatada, tontolona, pero con un poder y un corazón fantástico. Luego tenemos en nuestra sección nueva, Medianoche Brutal, una película que se llama The Greasy Strangler, El Estrangulador Grasiento, que a mi muy particular gusto es la película más guácala y tremenda que yo he visto en mucho tiempo, que tiene mucha manteca, color rosa pastel y la relación padre-hijo más tóxica que yo he visto en mi vida. Por otro lado, dentro de la sección Nueva Sangre, hay una película que se llama The Eyes of My Mother, Los Ojos de Mi Madre. Es una película blanco y negra exquisito, la historia de amor de una hija por sus padres, cuando ese amor que es llevado demasiado lejos deja secuelas y varios cuerpos detrás. Y bueno, de la sección latinoamericana habiendo tantas cosas, sí tendría que también recomendar 1974, que es una película mexicana que acaba de ganar en Sitges, mejor película latinoamericana, el premio Blood Window, y que es una película, aparte está filmada, ahora que ya las películas ya no son filmadas, filmada en Super 8, y tarda un rato en terminar la película, tiene un arduo proceso de postproducción, y una cosa artesanal que creo que se ha perdido, y que va a sorprender. Bueno, ya empezó a sorprender fuera del mundo, creo que aquí en México la que la descubran, no se les va a olvidar el nombre de este director mexicano, Víctor Traere. Oye, pues suena padrísimo, seguramente nuestros amigos ya están deseosos de ver las películas. Comienza del 2 al 6 de noviembre. Para mayores informes, obviamente tenemos su sitio oficial, Abraham, que es www.morbidofest.com, en Facebook Morbido Fest y en Twitter, por supuesto, también Morbido Fest. Ahí es donde pueden tener pues la cartelera, los horarios, en donde la van a pasar muy bien con este tantos que somos aficionados al buen cine de terror, y creo que han hecho una selección extraordinaria para los capitalinos en esta edición de Morbido Fest. Así que agradecemos mucho el que nos hayas dado algunos minutos para platicarnos acerca de ello. ¿Quieres comentar algo más, Abraham? Pues no, nada, agradecerles a ustedes, a todos los radioescuchas, fans del terror y que quieren ir a tener experiencias tremebundas al cine y salir un poco de la monotonía que luego a veces nos ofrecen las pantallas. Los invito a que se aventuren a Mórbido, que disfruten, que se sumen a la fiesta y que se acuerden que Día de Muertos y Halloween, la celebración, no termina nada más el 2 de noviembre, porque así marca el calendario. Lo vamos a continuar y lo vamos a hacer más fuerte. Sí, porque muchos de mis grandes amigos pues ya están muy clavados ahorita en Kilómetro 31, en la 2, imagínate, ahorita, ay, qué es lo mejor, pero les recomiendo que mejor vean Mórbido Fest, sin lugar a dudas, ¿sí? Mira, Rigo es muy amigo nuestro, lo queremos muchísimo, y qué te puedo decir, nos encanta que él ahorita vaya a estar abriendo como la temporada con el lanzamiento de Kilómetro 32, pero justamente esto continúa, ¿no? Es el arranque, y vamos con todo y los esperamos con muchísimo gusto, con los brazos abiertos y que lleven las pupilas bien abiertas. Muchísimas gracias, Abraham Castillo, un fuerte abrazo y muchas felicidades. Ahí vamos a estar en contacto y a ver qué sucede con este Mórbido Fest. Muchísimas gracias a ustedes y pues ahí está la propuesta. Mórbido. Claro que sí, mi estimado Abraham Castillo. Pues ya escucharon la propuesta, mi estimada familia. Hay que meterse, hay que clavarse en este momento en morbidofest.com para conocer mayores detalles de este festival, de esta selección oficial, por supuesto, de largometrajes de terror, de ciencia, de fantasía. Me encanta, de fantasía, de ciencia estoy diciendo por allá. De la ciencia del terror, pues. Bueno, pues vamos a una pausa. Regresamos con ustedes aquí al Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.